ayer me tropecé y un antiguo sentimiento experimenté. Ese amargo sinsabor que embarga el alma de temor, alejándome de ti. Hoy ha vuelto a suceder y me muero de vergüenza al reconocer la ironía de saber que la carga que te di hoy la siento en mi ser. Perdóname por haber tenido en poco tu dolor, que sufriste al abogar en mi favor, por tomar a la ligera el sacrificio que me diera salvación. Perdóname porque de tu gracia yo me aproveché, cuando tú dejaste todo en el ayer, y obstinado a mi pasado, he cedido al pecado otra vez. Perdóname. Confieso mis pecados ante ti, descansando en tus promesas para mí, y la gracia de tu amor se cayó en mi corazón. Hoy te imploro vida eterna para mí. Perdón por haber tenido en poco tu dolor, que sufriste al abogar en mi favor, y por tomar a la ligera el sacrificio que me diera salvación. Perdóname, porque de tu gracia yo me aproveché, cuando tú dejaste todo en el ayer, y obstinado a mi pasado, he cedido al pecado otra vez. Perdón.